7 días, demostraciones de talleres de todo tipo, de esparto, de herrería. Y en Crónica Nacional, el juez Baltasar Garzón ha ordenado el ingreso en prisión de los tres presuntos miembros de un comando armado de ETA detenidos la madrugada del pasado martes en las localidades guipuzcoanas de Artigarrasa y Usurbil, a los que se les incautaron más de 75 kilos de explosivo. Y en deportes, el cacereño ya se encuentra en la isla canaria de La Palma, donde mañana se juega el ascenso Segunda B ante el Tenisca. Los de Ángel Alcázar deberán defender una renta de 2-0 a su favor. El Cerro de Reyes recibe también este domingo a Los Barrios, al que ganó 0-1 en tierras gaditanas. En motociclismo, Valentino Rossi se ha impuesto en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Holanda. Segundo ha sido Jorge Lorenzo, que se ha convertido en el quinto piloto español en conseguir 50 podios. Hay placeres solitarios que puedes compartir. Canal Extremadura Radio. Un placer para compartir. ¿O no? Buenas tardes, bienvenidos un sábado más a Que Vienen los Indios, el programa de Canal Extremadura que tiene el premio Príncipe de Zamunda a las Artes Escénicas. Controlando todo el material para que todo esto funcione, Jesús Calero, el único técnico de Canal Extremadura que huele menos a vino que Fernando Colomo. Y presentando como siempre Canuto, la vergüenza de cualquier locutor que se precie. ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos un sábado más a Que Vienen los Indios. Hoy vamos a hacer un especial zombie, muertos vivientes. Ya sabemos que hay muchos por la calle, pero no, vamos a hablar de los de verdad. De los que murieron y resucitaron, no de los que nacieron, zombean y morirán. Pues para ello estamos aquí otra vez con José Luis Forte. Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, qué miedo. Y con Fermín Solís. Hola, ¿qué pasa? Aquí huele a muerto, ¿eh? Aquí huele a muerto, aquí siempre huele a muerto. Menos mal que han arreglado el aire acondicionado, ya huele menos a muerto. Pero bueno, vamos a hablar de ello, escuchemos. Bueno, pues mientras suenan los Cramps, esta canción inédita de los Cramps, presente en el disco El Retorno de los Muertos, El Regreso a los Muertos Vivientes, una canción inédita que metieron dentro de lo que es una de las mejores películas de zombies, pero vamos a ello. El tema en cuestión es que vamos a hablar de una trilogía de zombies, que es la trilogía de risa de la trilogía que hizo Romero, de los Muertos Vivientes, la mejor trilogía de zombies que se ha hecho nunca. Pues salió a la vez una de risa aprobada por Romero, que empezó en 1985, y que sobre todo la primera es una absoluta maravilla. No sé si vosotros la habéis visto, alguna de las tres. No, yo ninguna. Yo tampoco. Pues apuntad. A eso voy. Suspensos. No, la verdad, esta, El Regreso de los Muertos Vivientes, 1985, dirigida por Dan O'Bannon. Tiene una banda sonora, primero, increíble. The Cramps, The Damned, Tall Boys, Fortified Grave. Una banda sonora genial. Y la película es, vamos a ver, parte de un supuesto muy bonito. Hay un chaval que es un punky que se va a trabajar a una empresa de productos químicos. Entonces el jefe le comenta que abajo en el sótano hay unos bidones, que dentro hay como unos muertos. Y se toma como supuesto que lo que pasó en la primera película que hizo Romero de zombies fue real. Lo que pasa que no murieron todos. Comenta el tío, le cambiaron el final porque para que pareciera una película. Entonces, parte de esos cuerpos el ejército los extravió y los mandó a esa industria química. El tipo le dice, bueno, ¿quieres verlos y tal? Van a verlo, le pegan un porrazo y se escapa un humo. En esa empresa hay industrias químicas que trabajan con animales disecados, con muertos que utilizan para temas de medicina, pues se escapa ese humo y un muerto que tienen metido en la nevera, pues se levanta. Y los tipos estos, hoy la que hemos liado, llaman al jefe. Bueno, consiguen matar al zombi. Y no se les ocurre otra cosa que llevarlo a un crematorio que tiene un colega allí, un tipo que solo escucha Wagner y va siempre con una Lager, una pistola de esta, un nazi. Y van, no se les ocurre otra cosa que partirlo en cachos, con escenas, la verdad, divertidísimas, y lo queman. ¿Qué pasa? Lo queman, sale humo, llueve y se levantan todos los muertos del cementerio. Bueno, la película es la diversión absoluta. Es la primera película en la cual los zombies aquí tienen una particularidad, que es que hablan. Muy mal, pero hablan. Y lo que piden es la que dicen, que la habéis visto en muchos sitios, es cerebro, cerebro, tienen que comer cerebro para quitarse el dolor de estar muertos. Tiene escenas tan brutales como que los tipos que se quedan encerrados en el crematorio, pues llaman a la policía, viene la policía y los zombies se los comen. Viene una ambulancia y los zombies se los comen. ¿Qué hacen? Los zombies se esconden en la maleza, cogen el radioteléfono de la policía y dicen, manden más policías. Y según los mandan, están escondidos en la maleza, salen dentro y se los comen. O sea, es una película divertidísima, Regreso a los Muertos Vivientes. Diga usted. No, yo no me apostaría ninguna de mis manos putrescentes, pero creo que Dan O'Bannon, el director de la película, era uno de los guionistas de Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, me parece. El O'Bannon sí está, lo que no sé si es el mismo o no. Como no tengo aquí el resto de los libros, no lo podemos mirar. Lo que sí sale es Linnea Quigley, es una de las grandes actrices de serie B, que es una screen queen, como las llaman, que ha hecho mogollón de serie B en los 80, y aquí sale en pelota picada. Eso, para los que no le interesen los argumentos, pues ya tiene un argumento bueno, más para verlo. Linnea Quigley es que sale desnuda en todas las películas, sino quien las aguanta esas películas. No, esta es muy buena, de verdad, es diversión absoluta, y lo que voy a hacer hoy cuando llegue a casa es verla. Después se sacó una segunda parte, La divertida noche de los muertos vivientes, de 1987. Ken Widerhorn es el director, ni zorra, pero es un remake de esta. Utiliza varios actores haciendo distintos papeles y la verdad que es casi lo mismo. Es divertida, pero es más como para críos ya. Aunque salgan zombies, más para críos. Tiene alguna escena, por ejemplo, de un médico que se encuentra con un paciente que se lo había cargado, ¿no? Y tonterías de ese tipo. Pero bueno, la verdad que es una película bastante, bastante divertida. Pero la mejor, El Regreso a los Muertos Vivientes. Y tiene otra parte más. Terminar la tercera parte, pero es totalmente distinta. Está dirigida por Brian Yuzma, producida también por él, y la verdad que ya no tiene casi que ver con el tema. Es una película muy extraña de una tipa que se tiene que hacer daño a sí misma para no... que es una zombie, se tiene que hacer daño a sí misma para no funcionar como tal. La verdad que la película está bien, pero ya no tiene tanto que ver con las dos primeras, ya no es humor. Es un poco... la verdad que es una película extraña, muy de culto también, pero yo sigo prefiriendo la primera. Pues fíjate que esta sí que la he visto. ¿Ves? Esa. Que recuerdo mucho que, bueno, la actriz Mindy Clare me pareció maravillosa. Que es la portada de este libro, de Meadows, en la cual aparece la tipa al final pues toda llena de hierros, de agujas clavadas. Con ese traje de cuero, lo más impresionante es verla ella. La película a mí me aburrió muchísimo, tiene un efecto muy, muy cuidado, con mucho asco, mucha casquería, etc. Y bueno, es la típica película de Brian Yuzna que a veces atina... pero aquí la verdad es que se hace muy pesada. Un final ahí con un poquito desagradable. Sí, hablando de zombies, decir que es desagradable es una tontería, ¿no? No, pero la verdad es que tampoco es la peor de las tres, porque la verdad es que no tiene nada que ver con las otras. Pero no sé si hay más partes por ahí, pero ya es el tema muy apócrifo. Pero de todas formas, los que os guste la trilogía de Romero, si podéis ver por lo menos la primera, Regreso a los Muertos Vivientes, ya te digo, aprobada por él, una banda sonora genial. Es diversión, además muy dinámica la película, mucho cachondeo, la verdad que es perfecta. Regreso a los Muertos Vivientes, buscarla por ahí. No sé si la podéis encontrar en DVD, y si no, pues recurrir a donde se recurre habitualmente cuando no se encuentra. Continuamos aquí en Que Vienen los Indios, hablando de zombies, y continuamos de fondo. Esto que está sonando son los Tall Boys, también de la banda sonora del Regreso a los Muertos Vivientes. Ahora vamos a hablar de cómics, sobre todo de uno de los grandes cómics que se han editado, quizás de lo mejorcito, de zombies, porque recoge toda la herencia de Romero a la hora de tratar el tema de zombies. Es decir, en vez de preocuparse por la casquería, por todo este tipo de historias, se dedica sobre todo al tema de la relación de los humanos entre sí ante una situación límite. Y entonces, pues, los cómics se llaman Los Muertos Vivientes, The Walking Dead, que está creado por el guionista Robert Kirkman, el responsable de Battle Pope, y que de momento lleva 8 tomos y que empieza igual que 28 días después. Es un policía al cual lo hieren en una refriega. Y cuando se despierta en el hospital, el mundo está poblado de zombies. No sabemos ni cómo, ni por qué, ni de qué manera. Entonces viene toda la historia que sucede con gente que se va encontrando por el camino, todo de una manera bastante realista, la forma de llevar a cabo el tema. O sea, no se mira más lo que es las relaciones entre las personas que entre... que lo que es el rollo zombie. Tú sé que lo estás leyendo, Fermín. Sí, sí. Bueno, ese cómic tiene una peculiaridad, que es que ha conectado con todo el público. O sea, lo leen los gafapastas y lo leen los que les gusta la comedia de superhéroes puro y duro, ¿no? Que ha conectado porque las historias, como dices, son muy buenas. Y aunque a mí, al principio me costó entrar en el cómic, porque hay unas parrafadas que se echan, unos bocadillos llenos de texto, ¿no? Pero bueno, entras incluso, ya es una historia muy buena, muy dura, ¿eh? O sea, es muy dura. No busque... A mí lo que me gusta es que es una historia muy cruda, muy fuerte, pero no solamente por los zombies, sino cómo reaccionan los humanos ante una situación devastadora, ¿no? El número 8, te das cuenta que ahí el ser humano es mucho peor que el zombie. Claro, esa siempre es la imagen que se hizo, por ejemplo, que lo puso Savini en el remake que hizo en color de Resolve el Muerto Viviente, quiénes son los monstruos, ¿no? Cuando estaban colgando zombies y entreteniéndose pegándole tiros. Bueno, que es la esencia de Soy Leyenda de Richard Matheson. Que es la esencia y que es la esencia de lo de Romero, que siempre se ha centrado más en cómo se comporta la gente en una situación límite, que son al final, todo se destruye no por los zombies, sino por la mala interactuación y ya. Sí, el egoísmo del ser humano y bueno, aquí mucho egoísmo, bueno, la crueldad, ¿no? La crueldad. Pero es duro, ¿eh? Es duro, pero aquí sí hay que matar a un bebé, se mata y se ve. O sea, y se ve. Es un cómic para adultos. De hecho, bueno, en Estados Unidos se ha ido ahora recopilado los cuatro primeros tomos, que es un tocho de 400. Y además páginas. A un precio muy bueno que salen. Y este es un superventa, ¿eh? Ha sido un superventa en librerías generalistas en todos sitios porque la historia conecta. No, y lo bueno que tiene, que por ejemplo, yo el primero lo compré en aquella tienda tan bonita que tenía Fermín, que ya no tiene, hay que decirlo siempre que viene. Yo también lo compré ahí. Y el tema es que además es un tomo bastante cuidadete, vamos a ver, de dibujo, de papel, y valía 7 euros. Sí, el primer número lo dibujó otro autor, sí. No recuerdo qué, me gustaba más. Ahora el dibujo también. No me gusta, pero te olvidas del dibujo. Y la historia, por ejemplo, ves como el personaje, el policía, que podíamos, para la gente a la que esté más enterado, que iba como en plan Jack de Perdidos, él es sano, es bueno, como ese personaje va evolucionando. Yo ya he podido ver el final, porque no lo voy a contar, pero bueno, viendo cómo va eso, pues sabes que no hay nada ahí, aparece gente que son... fanáticos religiosos, aparecen... todo, es la vida, pero con unas circunstancias muy extremas. Gente que, la verdad que está muy bien, muy bien. Van por el octavo tomo. Seguramente lo que tú dices, esos cuatro lo empezarán a recopilar en tomos muy grandes y merece muchísimo la pena. Incluso lo que es dentro del género tiene ideas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, en el primer tomo, una de las primeras cosas que le ocurre, él va a una ciudad que está llena de zombies y va con un carrito para recoger comida. Y lo que peor lleva, más que el miedo, claro, que tiene de que aparezcan los zombies, etcétera, es el olor a carne muerta, ¿no? No, el olor a carne muerta con el que se ha tenido que embadurnar para que los zombies no se acerquen a él. Entonces, la verdad que está muy bien, sí, muy conseguida. Luego, yo he leído hasta el número 8, que termina, bueno, el Colin, su hijo, y me ha recordado un poco al libro este que se puso de moda el año pasado, que es La carretera. De Cormac McCarthy. Cormac McCarthy, que juega con eso, ¿no? Porque yo me identifico mucho con en la carretera, que es un padre que va con su hijo y intenta sobrevivir en un mundo ya que ha habido un cataclismo, no se explica por qué. Es una novela que no tiene nada de acción, pero estás todo el tiempo con el terror en el cuerpo. Es verdad que la carretera, a los que tenéis hijos, sí que os impacta un montón. Mucho, me pasó, claro, con un amigo que fue, sí, muy duro leerla. Yo, en mi caso, fue distinto, porque novelas de estas apocalípticas, claro, como los genocidas, no hay nada. Juega con eso, y creo que aquí en Muerte Viviente juega con eso, con el niño, ¿no? Al final que vas con él. Y en la carretera pasa eso, porque el autor Cormac McCarthy, con 60 y tantos años, ha tenido un crío ahora, ¿vale? Tiene un niño muy pequeño y escribió ese libro, ¿no? Entonces, nos ha pasado que todos los que tenemos hijos, te da un terror ese libro, que no hay nada de acción, que han hecho una película con Viggo Mortensen, que tiene buena pinta, ¿ha visto el trailer? Bueno, pues a apuntar, ¿la carretera de quién? Cormac McCarthy, pero el libro es terrorífico sin tener ni una sola... páginas así de acción, son zombies también, ¿eh? Son un mundo así apocalíptico. Pero... Pues eso sí que me lo apunto. Bueno, más que zombies, como caníbales, sí, son caníbales, bueno, ya son... Sí, cosas... No se explica ni si son, sí, qué son, ni por qué se haga esa situación, pero no hace falta. Seguimos hablando de cómics de zombies con uno bastante curioso. Yo no lo he leído, pero la verdad que no me llamó la atención en absoluto. Se llama Marvel Zombies. ¿Qué sabemos de eso? Yo lo leí porque, bueno, leí buenas críticas también. ¿Tú lo has leído, José Luis? No. Bueno, es entretenido, pues sobre todo porque es también muy desagradable, ¿no? El triperío y demás. Y son los héroes Marvel, que en un mundo paralelo de estos que tiene Marvel, pues han convertido a todos en zombies. Pero y la gente la también. No, solo son los superhéroes. Solo afecta a los superhéroes. Vale. Entonces se devoran entre sí, devoran a la gente y están todos destrozados. Capitán Marvel, o sea, Capitán América con el cerebro fuera, la cabeza colgando, otro. Spider-Man también se come a Tía May. Pero a son Jane. Malos. Sí, claro. No tiene sentido. A ver, el cómic no me gusta en el sentido de que eso es. Bueno, ver a los héroes Marvel convertidos en zombies, sí, pero destrozados, pero lo que me gusta del eso... cómic. Lo que me gusta del cómic, y eso sí hay que darles un punto de soporte, es que. Están con la necesidad de comer carne humana, ¿no? Gente, y por ejemplo, Spider-Man se come a su tía May, a Mary Jane, y justo cuando terminan de comer se dan cuenta, son por un momento tienen conciencia de que son ellos que han hecho esto, ese acto, ¿no? Se dan cuenta, y en ese momento tienen un arrepentimiento, vomitan, no sé qué, dice que me he comido a mi mujer, no sé qué. Pero cuando vuelve el hambre, vuelven a estar eso y vuelven a comer. Ajá. Entonces, bueno, en ese sentido el número uno sí está muy bien. Fue un número así, bueno, un número especial, sin ninguna continuidad, pero ahora sí que han hecho una serie. Ajá, pero claro, pero la pregunta que te voy a hacer es, una vez pasado el efecto ese del decir, joder, tenemos a Capitán América con los sesos colgando, lo total, ¿merece la pena? No, para mí no aporta demasiado, ¿no? O sea, como curiosidad, ¿no? Como curiosidad, sí. Vale, nada, poco más. Pues eso, el de los muertos vivientes de Walking Dead, apuntado el otro, pues como curiosidad. Suenan de fondo de Dammit, todavía de la banda sonora de Regreso a los Muertos Vivientes, lo diré otra vez. Dan O'Bannon, 1985. Y ahora voy a recomendar una miniserie de televisión titulada Dead Set, bastante curiosa, de zombies, que vuelve a retomar otra vez la idea de Romero a la hora de hacer los zombies. Es gente en una situación límite, con un mundo rodeado de zombies, pero aquí en una situación muy especial. Si en la segunda de Romero, en Zombie, la de 79, hablaba de un... criticaba el capitalismo y el consumismo salvaje cuando se quedan unos tipos encerrados en un centro comercial todo lleno de zombies. En esta ocurre todo en una gala de Gran Hermano. Una gala de Gran Hermano. Pues la ciudad entera está infectada en cuestión de horas, mientras los otros imbéciles, además, porque hay que ser imbécil para ir a Gran Hermano o presentarse a un casting. Si estás escuchando y te has presentado a un casting, de mi parte eres un imbécil. Y entonces pues se quedan dentro los concursantes de Gran Hermano y dos o tres tipos de producción. Imagínate tú, si ya es chungo meter a gente normal rodeada de zombies, pues imagínate meter a los de Gran Hermano. Entonces empieza a ver las interacciones que hay entre los concursantes, porque ya sabemos que en la casa todo se magnifica, y si está lleno de zombies fuera, más todavía, y ver cómo van reaccionando en función de lo que hay fuera. Pues al final acaba como acaba. Es una miniserie, me parece que viene a durar 3 horas. Ahora mismo no lo recuerdo, está bastante entretenida. Al final es una crítica a la televisión. Una crítica pues bastante, no burda, pero sí muy evidente. Y la verdad que está bastante entretenida, porque ves cómo los zombies se comen a los tipos de Gran Hermano. Algo que es más que necesario. Sin que Spider-Man se los come, seguro que no vomita. Pues eso, Dead Set, es de la BBC. La verdad que está muy bien, está muy bien. Echarle un ojo, Dead Set, no sé cómo se llama aquí en español, porque, pero bueno, ya la echará cuatro en algún día. Dead Set. he came and who knows where he goes. Da da da. Continuamos en Que vienen los indios. Y mira, ya hemos hablado de cómic, hemos hablado de películas, hemos hablado de series, y ahora vamos a recomendar lectura. Sí señor, porque aquí José Luis trae lectura para recomendar, que gira en torno a este tema. Pero te quería hacer una aclaración de antes de En la carretera. También hemos recomendado el libro. Qué programa tan bueno es este, me cago en la leche. A ver, ¿qué tienes para ahí? Bueno, llegan los minutos pedantes de Que vienen los indios. ¿Qué pedante? Bueno, antes, como hemos hablado de la carretera de McCarthy, me he acordado del libro Los Genocidas. No es un libro de zombies, son extraterrestres los que vienen a invadir la Tierra, pero lo quiero recomendar porque me recordaba mucho la atmósfera de la carretera de Cormac McCarthy. A mí el libro de Los Genocidas, de Thomas M. Ditch, me parece muchísimo mejor. Por desgracia, Ditch se suicidó además hace muy poco tiempo, nunca llegó a tener éxito, pero es un escritor sensacional, fantástico. En Los Genocidas, los extraterrestres invaden la Tierra y lo que se crea una situación de catástrofe brutal. Los extraterrestres nunca salen en la novela. Ellos vienen a la Tierra y para ellos es como un huerto. Es como si tú pones en tu huerto unas lechugas y te salen unos bichos, pues los exterminas, ¿no? Pues es lo que hacen. Y como hemos hablado antes también de... ¿Qué bien explicado? No, es que es lo que plantea la novela. Y como hemos hablado también antes de cómo reacciona el TV de los muertos vivientes, cómo reacciona el hombre en situaciones de este tipo... Los Genocidas es quizá la cosa más salvaje que yo he leído jamás en mi vida. Y con un final... Es fácilmente... No cuentes el final. No, es solamente que se hace una analogía con lo que sería San José, la Virgen María y el Niño Jesús. Nunca se dice, pero es prácticamente lo mismo, solo que totalmente enfermiza. Es una novela que recomiendo. ¿Es fácilmente localizable? Yo la encontré fácilmente, pero en librerías de viejo, por internet, pidiendo las librerías que venden por internet. Estaba en Bruguera Libro Amigo, yo lo compré por 3 o 4 euros. Es sensacional. Vale, apuntado, queda. En la carretera y Los Genocidas. Y a ver, más libros que tienes para ir uno. Y además que son más bonitos viéndolos por fuera, tío. Bueno, por dentro también está muy bien, ¿eh? Sí, pero son letras nada más. Este tiene también dibujitos, ¿eh? Mira. Oh, entonces son de los que me gustan a mí. Tienen muñeco, un negro. Tienen muñeco, mapa. Bueno, estamos hablando de un libro, se llama La Isla Mágica, un viaje al corazón del vudú, escrito por William Seabrook, perdón. Está editado por Valdemar en el Club Diógenes, o sea, muy fácil de encontrar y muy barato. El libro se publicó, no recuerdo ahora, en los años 30, no tengo apuntada la fecha, perdonadme. Bueno, Seabrook era un tipo muy extraño, casi todo lo que escribió fueron bestsellers en su momento, o sea, era un tipo que vendía muchísimo, empezó como periodista, escribiendo sobre temas sensacionalistas, sobre temas de crímenes, de pseudociencia, de cosas de ese tipo, y anteriormente se había hecho también, vamos, desde que empezó a escribir fue famoso porque hacía libros de viajes. Libros de viaje a países exóticos, siempre tuvo mucho éxito escribiendo. Sí, que recordad que estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, que no es igual que ahora, ¿no? La Isla Mágica, que es el que queremos comentar, que es el relacionado con el vudú, se publicó en el año 29. Y en él, Seabrook se fue un año a Tahití y se dedicó a contar todo lo que descubrió sobre los ritos vudú y todo lo que eran las religiones africanas. ¿Qué ocurrió después de cuando volvió a Estados Unidos y el libro tuvo tanto éxito? Pues digamos que se creó un cúmulo de historias sobre que estaba maldito, que porque había contado esos secretos, y como en su vida personal era un tipo realmente extrañísimo, pues se creó un poco de leyenda sobre él. Ahora está completamente olvidado, pero bueno, por contar algunas cosas sobre él, en los años 30 en Francia se relaciona con intelectuales como Gertrude Stein, que escriben sobre él, pero en su vida personal era un tipo un poco raro, porque digamos que le gustaba bastante el sadomasoquismo. De hecho, a su segunda mujer, una práctica sexual habitual era que la encadenaba con poca ropa, y como el tío era tan famoso y tenía tanto dinero, no le importaba contarlo, pero se sabe. Bueno, un inciso, un recuerdo para el señor David Carradine, que hablaremos de él en breve también. Estaba asociado ahora, pero sí, hablaremos mucho de él porque aquí lo queremos mucho. y no por las típicas películas que han nombrado siempre, porque protagonizó La carrera de la muerte del año 2000. No he visto ningún telediario que lo diga. Perdona. Nada, en este segundo lustro de los años 30, cuando Seabrook está gozando de tanto éxito... John Carradine, David Carradine es su tío. Seabrook cae también en el alcoholismo, el caso que empieza un poquito la degeneración. Como tiene tantísimo dinero, se va a un hotel de lujo, que es una especie de hospital, donde se recuperan a los ricachones. El tipo sale totalmente recuperado y como nuevo. Pero automáticamente conoce a Lester Crowley, el buena super cosa, diablo, etcétera, y escribe un libro que se llama Witchcraft, brujería. De hecho, en la película La semilla del diablo, de Roman Polanski, hay un libro que se llama Witchcraft, nunca viene el nombre del autor, pero el título es igual, puede ser una referencia al libro de Seabrook. Y bueno, y ahí ya cuenta todo sobre la magia negra, se mete en este mundo de... Él era muy, muy crédulo, se lo creía todo, entonces se cree realmente que está maldito porque escribió La Isla Mágica y reveló los secretos del vudú y del candombé, del Homeford. Y bueno, este libro lo recomendamos porque está muy bien, cuenta un montón de cosas. Lo que pasa es que ya digo, siempre desde el punto de vista de alguien que se lo creía todo, ¿no? Sí, que puede haber mucha, no mentira, sino que le hubieran colado cualquier tipo de tontería y se la traga, ¿no? Realmente él... Sí, o que él haya querido darle un tono más... Digamos que el tono es muy ameno porque lo cuenta casi como si fuera una novela, pero en realidad lo que está contando son ritos religiosos de la isla. Lo que pasa es que son ritos secretos, que no estaba permitido divulgarlo y él los divulga, ¿no? De hecho, hay alguna película ahí de la Hammer, hay un episodio muy gracioso, como un tipo que ve un rito vudú y cuando llega a Inglaterra lo quieren matar los africanos porque lo ha visto, los haitianos porque lo ha visto y no quieren que lo cuente, ¿no? Bueno, pues este librito de Seabrook, ya digo, en el año 29 lo publicó, fue un superventas como todo lo que él publicaba, pero la verdad es que este hombre está muy, muy olvidado. ¿Otro libro para recomendar? ¿Sí? Sí. Perdón, que estoy un poco resfriado. No pasa nada. Bueno, pues es un escritor, estos ya son relatos, esto ya es literatura, no es un libro de ensayo. Es un escritor que... dentro de lo que es toda la escuela de Lovecraft, Clarkston Smith, Flambert Naslon, todos los que publicaban en la revista Weird Tales, una revista que comenzó en la década de los 20 y que se prolongó hasta el año 54, ahí digamos que nacieron todos los autores que conocemos del horror moderno. August Derleth también publicó ahí. Y entre ellos estaba Henry S. Whitehead. Whitehead era un hombre, bueno, era un sacerdote, creo que anglicano en mucho caso, pero era diácono. Y él se va a la isla de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes. Y es allí donde ejerce su ministerio, ¿no? Pero fascinado por el vudú y los ritos religiosos tribales, él comienza a escribir relatos fantásticos y de terror. Escribió casi 100, pero además lo curioso es que todos relacionados con el vudú, la magia negra y siempre en las islas... Del rollo anglicano no había nada, ¿no? No, porque el tipo, de verdad, que leyéndolo, a mí lo que me sorprende es que un tipo se ve cuando escribe que es muy culto. Un tipo además muy respetuoso con religión y creencias que no son las suyas, no crédulo. Eso sí que es curioso. No, además el tipo muy respetuoso, se ve que no es crédulo, pero que sí respeta las creencias. Entonces, siempre mantiene un tono en el que el blanco no cree y él como blanco no termina de creer, pero no se burla jamás de las tradiciones de los indígenas, de las tribus de las Islas Vírgenes. Entonces, él cuenta casos en que siempre un blanco ve algo, se acerca a algo que puede ser realmente, pues estamos hablando tanto de los zombies como de diferentes expresiones de la religión, digamos más de la magia negra, de lo que son las Islas Vírgenes. Ya digo, es un escritor que crea una atmósfera muy densa, muy interesante, donde el terror te va absorbiendo poco a poco, nunca tiene un golpe de efecto grande, pero es increíble porque termina su relato y siempre estás muerto de miedo. Y eso, escribe, a mí me parece que escribe con una elegancia increíble, un tipo que además que se ve que muy culto, pero son un relato... fáciles de leer, pero no, ¿cómo decirte? Son fáciles porque te enganchan con tanta fuerza que no puedes dejarlo. Pero es literatura densa, ya digo, yo creo que un escritor de terror fantástico, porque no es estrictamente siempre terror, que no entiendo por qué no está más reivindicado. Yo creo que es un tipo muy importante, quizá porque se limitó a ese tema. Solamente hacer lo mismo. De todas formas, también estamos hablando de principios de siglo, o sea, son historias que tienen 80 años casi. Uh-huh. Decir también que la edición esta de Valdemar es preciosa, es muy bonita, tapadura, con letras como doradas. Sí, en su colección gótica. Es una preciosidad. Pues ahí tenéis La Isla Mágica, que comentaste antes, William Seabrook, que fue el primer tipo que utilizó la palabra zombie aquí en Occidente. Y la verdad, La Isla Mágica, ¿y cómo se titula ese? Jumbe y otros relatos de terror y vudú, de Henry S. Whitehead. Pues los dos en Valdemar. Apuntados os quedáis. reckon you can roll, you can really do the show, let the hub bum bum bum. Booby, you reckon you can roll, you can really do the show, let the hub bum bum bum. Yeah. Well, you can do the show. And you can do the twin. Yeah. And you can even do the huckleback, mum, mum, mum, mum. You can do the huckleback, mum, mum, mum. Bueno, pues este corte que habéis estado escuchando, estamos en Que vienen los indios hablando de zombies, ahora vamos a recomendar un montón de películas. Este corte que habéis escuchado es de una película titulada Hysterical, de 1980, dirigida e interpretada por los Hudson Brothers, que eran unos humoristas americanos de los 70, que yo no la encuentro en castellano, la vi hace mil años, la tengo en inglés solo, pero los puntos son distintos. Decir, para que hagáis una idea, es una película de zombies, de risa, en la cual un tipo cuando se transforma en zombie le ocurren una serie de cosas. Por lo general aquí cuando se transforma en zombie se pone los ojos blancos y va, aquí no. Aquí, bueno, sí, se le pone la cara blanca, pero blanca, blanca, como María Antonieta, blanca, se le pone un jersey de cuello alto y solamente dicen, me importa un cagajo. La película, yo la recuerdo divertidísima. Si alguien la tiene, por favor, losindios@canalextremadura.es, me haga una copia y yo seré bueno con él, en todos los aspectos, incluido el carnal. Y ya que vamos a hablar de películas, ya que hemos estado con vudú, quería recomendar un par de ellas bastante curiosas que tocan el tema de vudú. La primera es La serpiente y el arco iris, dirigida por Wes Craven, no se asusten, en 1988, interpretada por Bill Pullman. Puede ser casi la mejor película de Wes Craven. Es una película que se desarrolla en Haití, donde están los Totón Macut, que están llegando al gobierno, que son, digamos, la policía secreta de allí. Y Bill Pullman se ve metido dentro de una historia bastante extraña con el vudú de toda la vida. La verdad es que la película está muy bien, toda la película, menos el final, que quisieron hacer un final en plan Hollywood, absurdo, o Hollywood lo que sea, que la verdad que estropea toda la película, pero puede ser de lo mejorcito de Wes Craven, el director de Pesadilla en Elm Street, que después está haciendo por ahí el tonto. La verdad que como director no vale para mucho, porque malo es un rato, pero esta película quizás sea lo que más parece película en todos los aspectos, La serpiente del arco iris. Y otra que esta sí me parece una maravilla, Sugar Hill, dentro del cine de Blaxploitation, en 1974, dirigida por Paul Maslaskin, interpretada por la guapísima Marky Bay, y es una película de zombies, Blaxploitation, hecha por negros, dirigida para negros, interpretada por negros, en la cual una tipa pues utiliza el vudú para llevar a cabo una serie de venganza. Lo más bonito de todo, que aparte de los zombies, que hay imágenes preciosas de los zombies saliendo debajo de la tierra, hay la tipa cada vez que va a matar se pone un traje muy curioso que parece una heroína de Marvel. Entonces, aparte de estar preciosísima, va mandando a los zombies. La verdad que es una película guapísima, guapísima. Sugar Hill, dirigida por Don Marlas, que bueno, Sugar Hill, además, el grupo de rap se ha conocido, el que le copiaron en la serie G. ¿Sí? A 6G. Sí, aquí hablamos temas y no paramos. Viene de ahí, el grupo se llamaba Sugar Hill. Pues eso, Sugar Hill y La serpiente y el arco iris de Wes Craven. Ahora vamos a seguir hablando de más. Do it very jerky, you can do it very stiff. Do it in a coffin, you can do it in a lift. Hey monster, monster rock, I said a hey monster, monster rock, I said a hey monster, monster rock. Everybody's doing the monster rock. Vamos a ver, José Luis, ¿qué tienes para hoy? Bueno, pues yo traigo dos clasicotes, pero de verdad son clásicos, pero más que merecidos, del cine de zombies. Yo hoy vengo como muy en plan vudú, no tanto muerto de resucitado. Sí, la verdad que le hemos dado un poquito de vuelta de tuerca hoy al tema, en vez de funcionar por lo básico, ¿no? Por lo general, pero bueno. Bueno, pues mira, la primera que voy a recomendar es un clásico. En cualquier libro de cine de terror se comenta, lo que pasa es que quizás no se ha visto tanto como se debería. La película se titula La legión de los hombres sin alma, el título original es White Zombie, Zombie Blanco, y la dirigió Victor Halperin en el año 1932. Halperin es un tipo raro del que yo no consigo encontrar mucha información. Creo que dirigió solamente 11, 12 películas y casi todas eran producciones propias, producía de sus películas. Yo la única otra película suya que he conseguido ver es Sobrenatural, que es una película también fantástica, no muy conseguida, pero con un momento bueno, sobre un vidente que engaña a la gente, etcétera, protagonizada por Carol Lombard y un muy joven Randall Scott. Bueno, volviendo a La legión de los hombres sin alma, Esta película está protagonizada por Bela Lugosi, quizá por eso todavía se recuerda, hay una escena muy famosa en Ed Wood. Además que por lo general la suelen regalar mucho en los periódicos por un pavo, o sea, si la podés encontrar en cualquier lado. Demonio, entonces todo el mundo la habrá visto, entonces me alegro. No, otra cosa es que la hayan visto, si mucha gente va a hacer la colección, me extraña que hayan visto esa. Pues mira, esta película de Halperin a mí me gusta mucho porque para ser del año 32, la verdad es que tiene unos movimientos de cámara súper elegantes, unos planos secuencia muy elaborados, está todo muy cuidado. Yo creo que tiene una realización muy brillante, pero sobre todo utiliza a veces unas composiciones geométricas que a mí me encantan. Por ejemplo, una secuencia muy que a mí siempre me llega muchísimo, que es cuando la protagonista, Madge Bellamy, que es una chica con una belleza gélida que me encanta, va con un vestido que lleva un dibujo, una especie de flor de lis en el pecho, y va descendiendo una escalera. La cámara se mueve y de repente la enfocan a través de la celosía de una barandilla, y el dibujo, que la forma que se ve en el espacio que tiene la barandilla, es el mismo dibujo de flor que ella lleva en el pecho. Son detalles que son muy difíciles de llevar al cine y que denotan que el director ha tenido mucho cuidado por expresar algo de manera hermosa, ¿no? Y llegando a algo más que demostrar una película de terror puro y duro. De terror puro y duro, aunque tiene secuencias que ahora no dan tanto, pero en su momento fueron bastante, bueno, pues, impactantes, ¿no? Bela Lugosi enfrentándose al final contra todos sus zombies, que los tenía todos esclavos trabajando en la caña de azúcar, etcétera. Una película que si las tenéis por un euro y no la habéis visto, pues ahora mismo todo el mundo la ve. Cuéntalo de Ed Wood, la anécdota de Ed Wood, si vas a contar. Ah, bueno, lo de Ed Wood, de Tim Burton, cuéntalo tú, Fermín. No, tampoco lo recuerdo muy bien, pero sí que Bela Lugosi cuando salía hacía un gesto con las manos, estaba viendo la tele, no se ve la película que sí. Ve, pero hace un gesto uniendo los dedos de las dos manos, que es lo que hacía él para atraer a los zombies o controlarlos. Se controla así, ¿no? A través que de su mirada. No se dice nunca, pero es un guiño a esa película. Sí. Que es lo que utilizamos nosotros aquí para manejar al técnico. O sea, al técnico no le hiciéramos eso, sabía yo de aquí, hace el primer minuto, no sabía que había la sintonía, había salido corriendo para allá a darse cabezazo en una pared, con tal de no aguantarnos. Más. Bueno, pues otra película también es un clásico, Yo anduve con un zombie, de Jacques Tourneur, que es uno de mis directores favoritos de la historia del cine. Yo esta película de verdad que la adoro, a mí me parece un clásico, no ya del cine de terror fantástico, sino para mí de la historia del cine. El guión es de Kurt Siokma, que bueno, en los años, la película es del año 43, Kurt Siokma hizo muchísimo, el hermano de Robert Siokma, el conocido por sus películas de cine negro. Kurt Siokma, alemán, hizo muchos guiones de películas de serie B, etcétera. Está basado en un relato de Inés Wallace. La acción transcurre en Haití y esta película incluye una producción Val Lewton, que es La Mujer Pantera, todas estas películas de principios de los años 40, la verdad que son todas maravillosas, una fotografía envolvente de Roy Hand que crea unas secuencias muy bonitas, unas imágenes muy, muy bellas. Y quizás esta película contiene uno de los momentos para mí de verdad más bellos y más de verdad cine fantástico, de verdad uno siente toda la extrañeza del momento, que estás entrando en un lugar realmente peligroso y extraño, que es cuando la protagonista, una fastuosa y maravillosa Frances D, lleva a, bueno, ya la llaman a la isla para que cuide a una chica que está catatónica y no saben si es porque está enferma o porque el vudú la tiene zombificada, ¿no? Entonces la lleva al vudú para intentarle quitarle la maldición. Entonces es todo un paseo por unos cañaverales para llevarla al Homeford, al Candombea, donde se celebra el rito vudú. Bueno, van atravesando todo ese cañaveral y todo está hecho con silencios, susurros de viento, susurros de la caña de azúcar y no sé, las sombras parecen tener vida. Es una secuencia realmente maravillosa, una película que recomiendo, no sé, de forma... El Tourneur era un director ya con mayúsculas. Pues su filmografía... Bueno. No era cine de terror al uso. O sea. Prácticamente no tiene una sola película de serie A, pero es que encontrar una película mala suya es dificilísimo. Es complicado, complicado. Yo creo que en esa época, creo que también la clasificación de serie A, serie B, serie C, etc., se hacía por el metraje, ¿eh? No solamente por la calidad. Sino no, también era... Esta película es cortita. Si dura 70 minutos... Entonces 70, se clasificaba a B y si superaba un metraje, algunas veces añadía... También influía el dinero, por supuesto. Por ejemplo, los actores. Había actores que aquí en Francia en los años 30 hizo películas que ella era primera actriz, películas con directores más famosos y de más presupuesto, y aquí ya en los 43, en el año 43 ya no protagonizaba tantas películas. Pero bueno, Jacques Tourneur, en fin, si es que sería empezar a hablar de Lino Canuto, es un programa especial de Jacques Tourneur, por favor. Se podrá mirar. Antes de nada, que nos queda un poquito de tiempo, me gustaría recomendar lo que es basado en el libro Soy Leyenda, que no hemos hablado de él, de Richard Matheson. Va a ser el padre de los zombies modernos, toda la estructura esa. Está El último hombre sobre la tierra del 64, interpretada por Vincent Price, que me parece una maravilla. Soy leyenda esa que hizo Will Smith, el señor, que ahí la cambiaron toda y además que tiene peores efectos que cualquier película de serie Z para atrás que haya visto nunca. Está después la que hizo Charlton Heston, El último hombre vivo, de 1971, que a mí me gusta mucho, pero que por aquí no les hace tanta gracia. Bueno, yo he visto solamente la de Heston, ¿no? La clásica, digamos, ¿no? Del 71. ¿No? 71, sí. Pero me gusta cómo arranca y cómo la atmósfera que tiene y todo, pero llega una parte en que desconecto porque no me gusta. No te gusta nada, ¿no? Porque, bueno, el libro no respeta. No, nada. El libro. Pues la de El último hombre. El último hombre sobre la Tierra con Vincent Price, 1964. Omega Man es El último hombre vivo, 1971, con Charlton Heston. Y después ya está la que hizo Will Smith, que esa la conocéis todos. Pero estas dos, la verdad, por lo menos por curiosa, una de los 70 por la imagen que tiene, la de Vincent Price. Es muy dura, es una película que de verdad que es bastante trágica y está, pero que muy bien, muy bien. Me gustaría que hablaras de una que te gusta mucho, de La muerte del amor, que esa es poco conocida, es una peli de culto. Y me gustaría que comentaras alguna cosita antes que se nos acabara todo el tiempo. Sí, a mí me da mucha rabia el título estúpido que le pusieron en España, Mi novia es una zombie, porque no... Por la canción de ese... Sí, en fin. Bueno, Alaska, no sabía cómo definirla. Bueno, esta película a mí la verdad nunca me canso de verla. Es una película que es verdad que es muy regular, tiene partes que el guión, bueno, el guionista es Tiziano Sclavi, el creador de Dylan Dog, y ya te digo, es muy regular. Maldita sea, ¿cómo se llama el director de esta película? Ahora mismo te lo digo. No recuerdo, tengo, en fin. ¿Tú? ¿Será porque estoy resfriado? Tú vas contando y ahora mismo te lo digo yo. Bueno, la película, ya he dicho, es muy regular. El director es Michael Soavi. Michael Soavi. Ya te digo, es caen muchos baches narrativos, de repente pasa de un tema a otro, pero tiene... La lástima es que está hecha con tan poco dinero que da un poquito de rabia, pero tiene imágenes aún así que se nota el interés de Soavi por hacer una película poético, macabra. Yo la sensación, porque se nos está acabando el tiempo ya, la sensación que me dio, mi punto de vista, fue que podía haber sido algo muy, muy grande y se queda a medio cocer. Además, Rupert Everett, en toda la película, va vestido de Dylan Dog. De Dylan Dog. Es como si fuera una especie de versión espuria de Dylan Dog. Pues bueno, nos vamos ya. Antes de decir también que nos han quedado un montón de películas por recomendar, pero bueno, el que no haya visto Reanimator y La novia de Reanimator. Eso también para una noche de palomitas es ideal. Señoras y señores, los muertos nos vamos al ataúd a morirnos ya de una vez. Muchas gracias, José Luis, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Canuto, por la invitación. Muchas gracias, Fermín, os debo la vida y algo más. Bueno, igualmente, y hasta pronto. Bueno, y para irnos, por supuesto, vamos a poner el thriller, pero no el de ese zombie llamado Michael Jackson, sino el que hicieron en la India, que es mucho mejor y mucho más gracioso. Nos vemos la semana que viene. ఉన్న మట్టి చేస్తారు, ప్రాణాలు కత్తిస్తారు, ఉన్న మట్టి పోయాక ఉప్పు పాతరేస్తారు. ఓ ఇల్తి బల్తి పుబంతి, ఓ శాల్తి శాంతి వంశాంతి. రుద్రం రౌద్రం రిరింస, మూర్ఖం మూఢం ముమూర్ష. కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ గోలిమార్ గోలిమార్ మార్ మార్ మార్ మార్. చేస్తారు కోడి మీద కోస్తారు, శ్మశానాల వీధుల్లో పిశాచాలు పడతారు. ఓ నారి ప్యారి బయ్యారి, ఓ పాత్ర కాళి కంకడి. తీవ్రం తీవ్రం దిదృక్ష, ముందు వెనుక పరీక్ష. గోలిమార్ గోలిమార్ గోలిమార్ ఉగిలిస్తే ఏం చేస్తావో, నేపాడి మంత్రమిస్తే ఏమవుతావో. కంగారు పడ్డ కన్నె శృంగారమా, వణుకుల్లో కూడా ఇంత వయ్యారమ. గోలి మార్ మార్ మార్ మార్ మార్ మార్ మార్. ¿Qué pasa cuando sintonizas Canal Extremadura Radio? Como un temblor un poquito, no mucho, pero ha temblado un poquito lo que es el sofá. ¿Pero usted qué es lo que le gusta? Pues me gusta el tiro con carabina. Bueno, eso es difícil de hacer en la radio, pero nada, nada, se toma nota. ¿Alguna cosita más? Hay algo que no me gusta. ¿Qué no te gusta? Los guisantes. Vaya, en eso no sé si podemos ayudarte. ¿Pero estáis contentos con nosotros o no? Sí, estamos más contentos, porque te voy a decir otra cosa. Estamos contentos, muy contentos. Sí, sí, yo estoy contento, yo estoy contento. Bueno, sí, algunas veces. Pues nada, seguiremos mejorando. Aunque nos podéis ayudar, déjanos tu opinión en nuestro contestador gratuito 938-2000 o bien en nuestro correo programas.radio@canalextremadura.es. Canal Extremadura Radio. Crecemos para estar más cerca de ti.